contenta de mi corazón. Tengo una verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor. Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar, en vuelo de amor la tortuga se aleja del nido y al cielo se va. Morada se encuentra el olor, el frío de la soledad, tristeza que lleva en las manos y corta las alas de la libertad. Del amor, la duda no puede apagar, no falta la lluvia en verano y el viento en la pala que tiene tu andar. El norte pretende dejar señales de la dirección, que marque el camino de estrellas que vive en el centro de tu corazón. Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar, en vuelo de amor la corcaza se aleja del nido y al cielo se va. Morada que encuentra el dolor, y el frío de la soledad, tristeza que lleva en las manos, que corta las alas de la libertad. Bueno, esta musiquita nos anuncia que estamos iniciando nuestro programa Regiones de este miércoles 28 de marzo del año 2018. La semana pasada en el programa que recorrimos Regiones anduvimos viendo el Champaquí. El Champaquí, los pueblitos cercanos que los rodean, Alpa Corral, perdón, Atos Pampa, la Cumbrecita fue lo último que recorrimos. También habíamos estado por Villa Alpina, Villa Berna, en fin, todos los pueblitos que rodean al cerro más alto de la provincia de Córdoba, que es el Champaquí. Hoy nos vamos al otro extremo de la provincia, hacia el norte de las Sierras Chicas, rumbo a Capilla del Monte. Es fácil llegar, todo el mundo ya conoce el camino. Saliendo de la ciudad de Córdoba se toma la autopista Carlos Paz, luego se toma la ruta 38 que recorre todo el valle de Punilla, Cosquín, Santa María de Punilla, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino, La Cumbre y por último llegamos a Capilla del Monte. Obviamente es un pueblo que conozco muy bien porque prácticamente yo pasé ahí toda mi infancia y gran parte de la adolescencia. De modo que los lugares que vamos a recorrer hoy los tengo grabados permanentemente en mi memoria por haberlos recorrido muchísimas veces en mis correrías de infancia y de adolescencia. Bueno, el cerro Uritorco, la palabra Uritorco tiene dos significados, ¿no? Lo llaman cerro macho en quichua por los comechingones y también es conocido como el cerro de los loros. Debido a la gran cantidad de estas aves que pueblan sus laderas, ¿no? Es un cerro de 1949 metros sobre el nivel del mar. Está situado bien al norte del Valle de Punilla, casi finalizando las Sierras Chicas, precisamente frente a Capilla del Monte. Se accede, como ya dijimos, por la ruta 38. Su cumbre es la máxima elevación de las Sierras Chicas. Antiguamente era conocido como, esa cadena de montañas era conocida como las Sierras de Viaraya o Charaya, y el cerro fue formado por bloques paleozoicos, fallados y ascendidos. Es un cerro diferente porque las montañas que las rodean son más bien lomadas, altas, pero con formas no rudas, sino formas más bien tipo redondeadas, mientras que el Uritorco surge pétreo, como un cerro macho realmente en medio de esas montañas. En sus cercanías, más al norte, se encuentran las formaciones de Los Terrones y el Valle de Ongamira. Desde el Uritorco descienden numerosos cursos de agua, muchos de ellos en forma subterránea, que llegan a formar incluso aguas termales. Entre estos cursos se destaca el pequeño río Calabalumba, muy fluido en épocas de lluvia en verano, que corre paralelo a la localidad de Capilla del Monte, pasando muy cerquita de ella, bueno, ahora casi por el medio, porque se ha poblado ambas márgenes de este río. Tengo como un sueño que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda... Antes de la conquista de América, el Cerro Uritorco era considerado sagrado por los indígenas de la época. Según las creencias populares de los ancianos lugareños, nos indica que los comechingones contemplaban maravillados las luces o entidades cósmicas que surcaban los cielos, atribuyendo este fenómeno a los espíritus de los muertos milenarios. Cuanto más grande era su luz, mayor energía demostraba tener el espíritu visitante. Los comechingones consideraron al Cerro Uritorco un centro de convocatoria energético y religioso. Desde aquel entonces viene entonces ese áurea mística que rodea a este imponente cerro, la cual se ha magnificado en las últimas décadas, y ya lo mencionaremos luego, ¿no? Se ha podido determinar, según estudios de expertos, que los morteros realizados por los comechingones que están en diferentes zonas cercanas al Uritorco eran empleados en rituales mágicos y sagrados. Muy bien, vamos enseguida a conocer cómo se llega y cómo se sube al Cerro Uritorco. Bueno, desde Capilla del Monte sale un caminito que va rumbo a un paseo llamado La Toma. La Toma, el nombre proviene de que ahí la empresa Obras Sanitarias de la Nación había puesto hace varias décadas la toma de agua, justamente para abastecer de agua potable al pueblo, luego de ser tratada en una planta potabilizadora que se encuentra un kilómetro abajo de La Toma en dirección al pueblo. En realidad, desde épocas anteriores a la década del 40, Capilla del Monte contaba ya con una infraestructura de servicios destacada en el Valle de Punilla. Tenía su planta de agua, que era esta planta perteneciente a Obras Sanitarias de la Nación, y tenía la usina eléctrica en medio del pueblo para producir su propia energía. Luego, obviamente, la usina pasó a ser una distribuidora de la energía que distribuye EPEC en toda la provincia. El ascenso al cerro empieza desde una confitería que se encuentra en el acceso del paseo llamado Cerro Uritorco, unos 600, 700 metros antes de llegar a la toma, sobre el mismo camino que conduce a ese paseo. El tiempo estimado de subida al cerro es de 4 horas. Se recomienda que los que deseen subirlo vayan con un calzado bien fuerte, bien cómodo, que no les produzca ampollas, y munidos de alguna cantimplora o envase con agua, porque hasta llegar más allá de la mitad del ascenso no van a encontrar agua, y la trepada, por supuesto, que produce sed. Se ha organizado turísticamente el ascenso con varios puntos de descanso. El primer descanso se llama el Mirador del Caminante y se encuentra a 1.237 metros sobre el nivel del mar. Estando Capilla del Monte a 500 y pico de metros sobre el nivel del mar, significa que ese Mirador del Caminante está a unos 700 metros por encima de la altura del pueblo, de modo que es un verdadero mirador. El segundo descanso se llama la Posta del Silencio y se encuentra a 1.316 metros sobre el nivel del mar, es decir, unos 100 metros más arriba. Obviamente que esos 100 metros, para hacerlo, hay que recorrer distancias mayores porque el caminito va haciendo zigzag por la ladera de la montaña, que es bastante empinada. Un tercer descanso, llamado Hondonada del Buey, es a 1.417 metros de altura. El cuarto descanso es la Quebrada del Viento, a 1.550 metros de altura. El quinto, el Valle de los Espíritus, a 1.670 metros. Aquí es donde el turista encuentra una especie de cueva con cocina y camas donde puede llegar a pernoctar. Obviamente hay que llevar abrigos y facilidades porque la noche en la montaña es fría, aún en verano. El sexto descanso es la Pampilla, que ya se encuentra a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Y como su nombre lo indica, es una pampilla inclinada, orientada hacia la parte de atrás del cerro. Y por último está la cima del Cerro Uritorco, a los 1.979 metros de altura. El tiempo estimado de descenso es de 3 horas. Lógicamente, bajar es más fácil que subir en cuanto al esfuerzo, pero no así en cuanto a las facilidades. Los descensos de las montañas suelen ser peligrosos porque el cuerpo tiende a acelerarse y es muy fácil tropezar y darse un mal golpe. Hay que tener mucho cuidado de no golpearse en esas alturas, porque de tener una quebradura o una lastimadura es bastante complejo llevar al paciente hasta la base del cerro. En el complejo Cerro Uritorco se encuentra una proveeduría, el ingreso al río La Toma, hay un camping, una confitería, un kiosco, baños, sector de parrillas con acceso al río, estacionamiento controlado, punto de informes, refugio de montaña y circuito de seguridad con cámaras. Todo eso van a encontrar en el acceso al Cerro Uritorco. Seguimos hablando del Uritorco, el Cerro de los Loros, como se dice en quichua. La cumbre del Uritorco, ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir, es la máxima elevación de las Sierras Chicas, llamada antiguamente Viraya. Es considerada la sexta maravilla natural de Córdoba. Esto es muy importante. Obviamente que, pese a que el Champaquí es un cerro más elevado y hasta es parecido, visto desde el Valle de Traslasierra, tiene cierto parecido en su rocacidad con el Uritorco. El que ha tomado fama en Córdoba es el Uritorco, justamente por todas las historias, los platos voladores, la fiesta de los marcianos que se realiza todos los años y todo el esoterismo que ha surgido alrededor de este cerro. El Uritorco se trataría de una falla geológica que realmente llama la atención por su distinta composición terrestre, el colorado y la variación de distintos estrechos y pasadizos que hay, por ejemplo, en los terrones, producidos por el desgaste eólico o marítimo, que dan la forma de un paisaje encantado. Los terrones están a muy pocos kilómetros del Uritorco, forman parte del mismo complejo de montaña. Otras personas llaman a ese sitio un lugar para el asombro. También culturalmente estas tierras fueron habitadas por integrantes de etnias como los comechingones, que habitaron en toda la provincia de Córdoba, y habitaban también el cerro Pajarillo, que sigue al Uritorco en altura. El Pajarillo tiene 1.690 metros y se encuentra muy cercano a la zona de Ongamira. Las grutas de Ongamira, de las cuales ya hablamos en otro programa, aquel día que viajamos por la iglesia de Santa Catalina, es otro lugar de encanto, de ensueño y de misterio. Una formación también terrosa, de greda, de arcilla, muy parecida a la de los terrones. Son afloraciones que se dan en toda esa región de las sierras del Uritorco. El Uritorco presenta grandes atractivos. Para comenzar, se destaca como una mole de abruptas laderas entre las otras montañas. Durante los atardeceres de las jornadas despejadas, precisamente en el momento del ocaso solar, gran parte de las laderas toman un brillante color dorado. Desde su cumbre se tiene una magnífica visión de los valles que lo rodean. El mirador se ubica sobre el nivel más frecuente de las nubes. Sin embargo, estas no suelen impedir la visión de las tierras bajas, ya que las rachas de viento fresco constantemente crean zonas despejadas entre las nubes, y es frecuente ver planear en torno a la cumbre a cóndores y aguiluchos o jotes, como se denominan. Durante el otoño, de abril a junio, el paisaje se torna amarillo y cobrizo a causa de los quebrachos colorados y de los follajes de los árboles caducifolios. Los faldeos del Uritorco se encuentran poblados de palmas caranday, seguidas luego por un estrato de árboles caducifolios típicos de climas fríos, entre los que se encuentran los molles. Hacia los 1.500 metros de altura aparecen prados de altitud, musgos, líquenes y algunos helechos y roquedales casi desprovistos de vegetación. Por todos estos motivos, esta montaña es una reserva natural, aunque se encuentra actualmente en manos privadas. En cuanto al ascenso a la montaña, la senda más usada se ubica al sureste de su base y sus laderas. Tal senda es relativamente fácil de trepar durante las horas de luz diurna, y por lo tanto requiere poco equipamiento, excepto, como dijimos, un calzado adaptado y resistente y bien afirmado al pie, así como algún bastón o bordón para ayudarse en la trepada de las rocas. Puede ser fácilmente improvisable cortando una rama de algún arbusto caído en la zona. Y por supuesto, hay que llevar agua para la primer trepada, aunque en épocas de verano, al llegar a la mitad de la altura, hay una cascada, una caída de agua muy, muy linda, muy fresca, donde uno puede cargar sus cantimploras y beber, porque es agua prácticamente de vertientes. hay que tener cierto estado físico. Hay otras sendas, pero son mucho más difíciles y pueden presentar peligro o grados de dificultad superior. Enseguida vamos a ver algunas curiosidades del Uritorco vinculadas a las cuestiones esotéricas. Tierra, traigo mi raíz. El Uritorco es conocido por prácticas esotéricas frecuentes y en décadas pasadas por los avistamientos de supuestos ovnis referidos tanto por locales como por turistas. En enero de 1986, el gobierno local difundió fotografías y artículos sobre una zona del Cerro El Pajarillo donde la vegetación resultó quemada, sosteniendo que un ovni la había provocado. Había un círculo en la ladera de la montaña, un círculo donde las hierbas se habían quemado. Desde la década de 1950 existe el mito de que una ciudad subterránea llamada Erx yace bajo el cerro y alrededores. Un grupo de profesionales y místicos de La Plata exploró la zona extensivamente en pos de esta ciudad subterránea. En los 80, el noticiero Nueve Diario y otros medios fomentaron la mitología extraterrestre que habitaba el Cerro Uritorco. Ciertos avistajes de luces podrían explicarse por la presencia de terrenos piezoeléctricos, ricos en cuarzo, feldespatos y otros minerales, capaces de acumular importantes cargas eléctricas a causa del estrés tectónico, cargas que podrían generar plasmas o fenómenos similares que se producen cuando hay movimientos sísmicos de baja magnitud. Justamente hemos observado en los últimos terremotos sucedidos en México y en otras regiones de luces extrañas que acompañaban al movimiento sísmico. De esto está hablando este artículo que estamos recorriendo. La teoría de los pulsos tectónicos, como se llama este fenómeno, creada por dos investigadores de apellidos Der y Persinger, y en su forma más original por geólogos japoneses. Esta teoría fue informalmente comunicada en los años 90 como la solución al enigma de las luces del Uritorco. Sin embargo, gran parte de la población local no quiere esta interpretación, sino que jura haber visto naves sobrevolando el Uritorco, mientras que otro sector de la población cree que todo eso es un invento de promoción turística. Las opiniones entre los habitantes de Capilla del Monte están muy divididas, pero eso no quita que alrededor de todas esas historias se haya generado un gran movimiento místico con diversas creencias y filosofías que la practican grupos que se han asentado en forma permanente en la región de Capilla del Monte y también en las cercanías de un pueblo, San Marcos Sierra, que no se encuentra muy lejos de ese pueblo, de Capilla del Monte. Otra historia que llama la atención es la historia del bastón de mando que se conoce. En el año 1934, en las cercanías del Cerro Uritorco, habría sido hallado un bastón de piedra, al que se llamó bastón de mando, que según se cuenta fue ordenado construir con la piedra de basalto por el gran cacique Voltán de los Comechingones hace más de 8.000 años. Ese es el tiempo que se asigna a ese bastón. El Cerro Uritorco fue una montaña sagrada, como dijimos, para los antiguos pueblos. También lo fueron otras zonas que habitaban los nativos, como el Cerro Minas, los Terrones, el Cerro Calchiquín en Ongamira. Muchos descendientes comechingones dicen que en el Cerro Calchiquín un supuesto hecho ocurrió durante la conquista española en el siglo XVI, a un conjunto de nativos asediado por las tropas reales. En represalia por la muerte del capitán Blas Rosales, que estaba realizando un censo para conocer la cantidad de nativos que existía en ese lugar, los nativos, bueno, lo atacaron y luego se refugiaron en el Cerro Calchiquín. Y para no dejarse tomar prisioneros cuando fueron rodeados, se habrían arrojado, suicidándose masivamente desde la cumbre de ese cerro para no caer en la esclavitud. Tal hecho habría ocurrido en el Cerro Calchiquín. Está ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste del Uritorco, en la zona de las Grutas de Ongamira. Un cerro muy llamativo también por su formato, que se presta para hacer creíble esta historia de los comechingones. Buscar verdad, primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Bueno, estamos ya haciendo las 7 de la tarde con 35 minutos. Vamos a dejar ya al Uritorco descansar tranquilo y nos vamos a desplazar hacia, visto de frente el Uritorco, hacia su costado derecho. Subiendo por la toma, arranca un camino que trepa muy abruptamente una montaña que se llama, el camino se lo denomina, la Cuesta del Toro. Es una trepada de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud, muy desgastante, que cuando uno la hace llega casi ya arrepentido de haber iniciado el viaje. Ese es el inicio del camino al llamado Dique Los Alazanes. El dique se encuentra a 11 kilómetros del centro de Capilla del Monte, y como la toma está aproximadamente a entre 3 y 4 kilómetros, el camino al dique Los Alazanes, que hay que hacerlo a caballo o caminando, que arranca en la toma, tiene una extensión de aproximadamente 8 kilómetros. Subidas y bajadas y cruces del río y vuelta a subir y vuelta a bajar, vuelta a cruzar el río, y así se va recorriendo el sendero, que es un camino muy bien marcado, imposible de perderse, hasta llegar, luego de una trepada final que a uno lo deja ya realmente sin ánimo, a ver ahí abajo el espejo hermoso de agua que es el dique Los Alazanes. Se levanta el dique entre los cerros Uritorco y Las Gemelas. Es una hermosa y transparente laguna de altura rodeada de cerros y vegetación. Una gran obra de ingeniería hidráulica, edificada entre los años 1939 y 1944. Se encuentra a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Se la hizo para abastecer de agua potable y riego a la localidad de Capilla del Monte, y es uno de los diques construidos a mayor altura de la República Argentina, y es el que está construido a mayor altura en la provincia de Córdoba, por supuesto. Se cuenta que, para construirlo, todos los materiales fueron llevados a lomo de mula y burro. Estamos hablando del cemento, del hierro, todo lo que hizo falta. No había otra forma de llevar los materiales hasta esa zona si no era así, a fuerza de sangre animal. Un tremendo esfuerzo y una obra de mucho, mucho sacrificio. El dique se encuentra a 10 kilómetros agua arriba del río Calabalumba, desde la toma. siendo la cota máxima de su nivel cuando está lleno 21 metros. El paredón es de hormigón y tiene 25 metros de altura desde el lecho del río, y la pasarela del arco superior cuenta con 71 metros de longitud. Esas son más o menos las dimensiones del dique Los Alazanes. Para acceder al dique se puede llegar, como dijimos, a pie o a caballo, por lo cual es conveniente hacerlo con un guía habilitado. Sí, porque, por ejemplo, la trepada por la Cuesta del Toro a caballo es bien peligrosa, porque el camino, la senda, asciende entre roquedales altos, ¿no? Que los caballos saben subir, pero cuando se inclinan en la trepada, el que va arriba siente que se va a caer, ¿no? Entonces el guía tiene que estar llevando a los animales y haciéndolos elegir el camino más transitable para que no sufran los jinetes. En caso de emprender la caminata, se recomienda llevar abundante agua, porque el primer cruce de río, donde podrían abastecerse de agua, está como a 3 kilómetros del arranque del camino. Hay que hacer toda la trepada de la Cuesta del Toro y bordear una gran serranía para luego bajar al río. Ese recorrido genera mucha necesidad de beber agua porque falta todo en la trepada. Uno siente que el aire es escaso, ¿no? Y también siente que la famosa energía que dicen emana el Cerro Uritorco a quienes lo transitan. Bueno, cuando uno está subiendo la Cuesta del Toro, está rogando de que aparezca alguna energía que le permita elevarse más fácilmente. El recorrido hasta llegar al dique desde la toma, yendo a pie, dura aproximadamente 4 horas y es posible acampar una vez llegado al dique, para emprender, por ejemplo, el regreso al día siguiente. Es una hermosa travesía por las sierras cordobesas para disfrutar de sus paisajes, quebradas, arroyos y cascadas, atravesando altísimas paredes rocosas. Son las características que definen ese paseo, ese trekking distinto que ustedes pueden recorrer. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero ver la sol. Bueno, un poco para completar este viaje, este recorrido, les cuento que en mi adolescencia, digamos desde la infancia avanzada, los 10, 11 años de edad, hasta los 18, 19 años, debo haber ido más de 40 o 50 veces al dique Los Alazanes. En esas épocas íbamos a pescar truchas. Las truchas en esa época no se devolvían, se pescaban y se comían, ¿no? Había muchas truchas y, bueno, la naturaleza todavía no había sido devastada por el hombre. De modo que nuestros viajes de pesca al dique Los Alazanes eran muy numerosos. Allá el dique tenía un encargado de apellido Luna, el señor Luna, que vivía solo allá en la casa de piedra que le construyeron al cuidador del dique. Y el hombre tenía algunas gallinas y algún ganado caprino y bovino, así que nosotros íbamos, nos quedábamos 2 o 3 días parando en la casa de piedra. Don Luna nos cedía la sala principal donde había una estufa de leña, un hogar, y ahí encendíamos algún fuego y pasábamos la noche sin sufrir frío, acostados sobre los pellones de las monturas de los caballos. Un lindo recuerdo de la adolescencia, esos viajes al dique Los Alazanes. Actualmente la pesca está condicionada, como ustedes saben, es pesca con devolución, no se puede pescar truchas y llevárselas, sino que a lo sumo permiten sacar 2 ejemplares y en todos los casos hay que devolverlos. Sin embargo, en el dique hay otras variantes de peces, como los monchudos, los bagres, dientudos, que eso sí está permitido pescar porque no está regulada su supervivencia. Es más, los dientudos son prácticamente una plaga que atenta incluso contra la cría de las truchas, porque andan por las costas donde las truchas desovan sus huevos, y bueno, a veces los dientudos se alimentan con el huevo de la trucha, disminuyendo de ese modo la cantidad de truchas existentes. Bueno, son ya las 7 de la tarde con 44 minutos. No sé si Chuni y Peti, mis amigas de Capilla del Monte, que se encuentran en Cruz del Eje en este momento, Chuni vino de Mendoza a visitarla a Peti, me preguntaron si iba a transmitir hoy regiones. Le dije que sí, que iba a hablar justamente del Uritorco y de los alazanes. Entonces me dijeron que iban a escuchar el programa. Si todo eso es así, les mando un cariñoso beso a ambas y un agradecimiento por seguir nuestra emisora. Y nos vamos a despedir, no con la cortina musical, sino que apenas vamos a rozar la cortina y después vamos a poner una canción que hemos usado durante muchos programas nocturnos que hicimos con Marina sobre Capilla del Monte como una cortina de cierre del programa. Voy a recurrirle, voy a robar entonces a música, literatura y vida la cortina de cierre capillense. Cuando el mar despierte y llevar tu alma. Capilla del Monte, como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre, con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre voleo y quietud, donde los tres nos amamos. Vos y yo y un duende azul, duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel, tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto, cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Se vuelve a Capilla como quien vuelve a la luz, siempre la vieja guardia, vos y yo y un duende azul. Todo no es más que recuerdos, allí me amaste y te amé a la orillita del cerro. El adiós sin un porqué. Hoy me pensarás como te pensé. Lástima el amor, qué cortito fue. Tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Me verán partir, pero volveré, volveré a vivir como aquella vez, cuando Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Escuchábamos por el Chango Nieto el tema El Duende Azul. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM. Acabamos de finalizar nuestro programa Regiones y vamos a continuar de inmediato con música.